Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Ojalá aparezcan las chispas de libertad todo el tiempo y la libertad sea nuestra, no las nada arrebaten. Arrancamos un Embarrando el Aire, intitulado Los Códigos de la Información, es la parte 2, aquí desde Puelmapu, con el Piltri, con un hermoso sol encima, con la Cordi también, en un bonito día del 17 de octubre. Mari Mari Compuche, y bueno, está quedando poca nieve ya en el Piltri. Había nevado un poquito ahí arriba, pero viene seco el asunto. Pensaba también eso, ¿no? Decimos, en el verano dijimos, nunca más podemos decir que no es un lindo día, un día de lluvia. Solemos tender a decir que es el lindo día, el día de sol, pero bueno, también amiga un poco, ¿no? Te veo en remera y inspira. Te podés comunicar con nosotros al 2944-8023-15. Ojalá que tengas ganas hoy de participar. El viernes pasado, que ni siquiera avisamos que no estabas, Maxi, perdón por eso, pero bueno, estábamos muy emocionados. Bueno, nos acompañaron un montón de radioparticipancias y da un montón de energía. Estuvo muy bonito, además con voces y todo. Y tenemos dos consignas, una dice, ¿qué sentís? ¿Qué no te están contando? Ahí nos ganó la beta un poco conspiranoica, ¿qué nos están ocultando? Y la inspiradora de la que invitamos a desarrollar y desplegar con todos los juegos que quieran es ¿qué noticia te gustaría escuchar? Es 17 de octubre y meto un par de codazos y digo, me parece que es una fecha como para no dejar pasar en torno a todo lo que significa con la memoria de estos territorios. Una por lo más popular, si se quiere, hace 80 años exactamente, hubo un aluvión de pueblo, de gente de los barrios reclamando, y ahí puede ser lo más oscuro, un aluvión al centro de la ciudad, al lugar donde no podían llegar, y menos vestidos de laburante, de vecinos, de entrecasa, en un día también muy caluroso, donde parece que pusieron las patas en la fuente, y esto, hay una foto, ¿va? ¿No parece? Y esto parece que irritó mucho. Un diputado dijo el aluvión zoológico, y les dijeron cabecitas negras, les dijeron descamisados, y hoy se le dice cuca y un montón de cosas más, pero nació el movimiento tal vez de los más centrales en la historia política institucional de este país, que es el peronismo. Alguna vez una entrevistada de esa experiencia en un libro de Daniel James, es extraño como los partidos más clásicos de Argentina, tanto el radical como el peronismo, los libros centrales, más iniciáticos que los estudian son extranjeros, ¿no? David Rock hace el libro sobre el radicalismo y sobre el peronismo, resistencia o integración del peronismo y el movimiento trabajador. Es Daniel James que entrevista a gente que vivió ese día y la cumpa Rosa, María Rosa Rolando creo que se llama, dice, nosotros creamos a Perón. Ese movimiento fue el que creó el peronismo. Interesante para pensar, ¿no? Pero digo, es una fecha cargada de historia porque pasó todo eso. Ese hecho maldito, dice Cook, del país burgués. Otros dicen el hecho burgués del país maldito. Pero también un 17 de octubre apareció en el 2014 el cuerpo de Luciano Arrúa y en un cementerio, en el cementerio de La Chacarita, un pibe de Loma del Mirador, del partido de La Matanza, que había sido torturado en el destacamento cercano de su casa y luego fue desaparecido desde el fines de enero, no sé si 30 o 31 de enero del 2009, en pleno gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, provincial de Daniel Scioli, y del partido de La Matanza estaba Mario, creo que se llama, Espinosa. Bueno, para que no queden dudas que gobernaba el peronismo, claramente, un desaparecido en democracia, Luciano Arrúa, y también otro 17, pero mucho más cercano en territorio y en fecha. En el río Chubut apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, quien había sido reprimido por gendarmería, sacado de la ruta y desaparecido desde el 1 de agosto en un reclamo por la libertad del lonco Facundo Jones Wall. Así que nada, una fecha con mucha historia, y hoy hablábamos de información y demás, me pareció importante no dejarla pasar y decir, como siempre, que Luciano y Santi presentes ahora y siempre. Pensaba en que, digo, me gusta pensar el 17 de octubre, el lindo, el de hace 80 años, como la liberación de un cumpa, ¿no? De quien sentían cumpa. Me parece que a los presos políticos no se los debe dejar solos, y si tenemos cuestiones para discutirles, los discutimos entre nosotros, no cuando los tiene el poder secuestrado. Bueno, desde ahí, ¿no? O sea, ser coherente y reclamar la libertad por los presos políticos, que son unos cuantos en el día de hoy. Muchos y muchos que vienen desde hace muchos años, pensando en todos los presos políticos que hay desde la época democrática y que metieron presos políticos cada uno de los gobiernos que pasó, ¿no? De Alfonsín a Milei, todos tienen sus presos políticos. Bueno, nada, recordar, hacer memoria de que a los presos tenemos que exigir, lograr que los libere. Eso me encanta el 17 de octubre, y me encanta que hayan metido las patas en las fuentes, ¿no? Porque es como volver a algo del sentido común. Si hay agüita, si tenemos la suerte de que haya agüita aún en el medio de la jungla de cemento, bueno, lo natural es querer refrescarse las patas, ¿no? ¿Cuánto de represión y de estupidez hay como para que uno sienta que una fuente no refresca? El otro dato hermoso de ese 17 es que fue bastante autoconvocado, ¿no? La CGT decía, no, vamos mañana, es el 18 el paro. No sé si se llamaba CGT en ese momento, pero digo, el paro no estaba organizado para ese día y la gente dijo, no, muchachos, hay que salir ahora. Interesante también. Esas cosas raras que nos pasan y que nunca sabemos dar cuenta de que 1, 2, 3... De repente todos sentimos que ese es el día, ¿no? A mí me tocó vivir el 2001, pero digo, son cosas así que uno no sabe muy bien por qué ese día y no el otro, y qué fue lo que te llamó, y bueno, no sé, cosas que circulan en lo social y que a mí me sigue pareciendo como inexplicable que acontezca. Pero pensaba cómo la necesidad del poder de resignificar, de meternos miedo, ¿no? Recuerdo cuando usaron un 17 de octubre para plantar el cuerpo de Santi y decir, che, ¿en serio? ¿En serio van a elegir esta fecha? Y lo mismo con el cumpita, ¿no? O sea, hay algo ahí que pareciera que insiste y que sigue doliendo al poder, y que intentan como aquello que fue una fiesta transformarlo en un día de duelo. Dos rebotes nomás. Uno, lo de las fuentes, ¿no? Y el enojo porque metían las patas, no sé por qué me hizo acordar a cuando muchos vecinos y desde la municipalidad del Bolsón se enojaban porque el campamento que estaba en la Plaza Pagano para apagar el incendio de los incendios, ¿no? De Cuesta del Ternero y Nahuelpan, allá por el 2021, estaban arruinando, según esta gente, estaban arruinando el césped o modificando los regadores porque no podían dar a las cajas de donaciones, ¿no? Me hizo acordar algo así, ¿no? Como, bueno, oh no, el césped y el bosque les importaba un bledo. Y por otra parte, también asociaba esto que contaban de la gesta popular, ¿no? Que inauguró el peronismo, lo asociaba con lo que está pasando ahora en Ecuador, ¿no? Si bien es un poco al revés, ¿no? No están marchando a la capital para sacar de la cárcel a nadie, sino para eyectar a alguien del sillón de la presidencia como Noboa. También hay algo de que las dirigencias por ahí se sientan en mesas, acuerdan cosas, listo, el paro se terminó, y sin embargo las bases dicen no se terminó nada, no logramos nada hasta que no cumplamos unos cuantos de los objetivos que por los cuales nos movemos, no bajamos los brazos, y así siguen, ¿no? Pese a la represión, pese a la criminalización, sigue adelante esa gesta popular. Y bueno, hay mucho de esto, ahí vienen los indios a la capital. Me gustó el lema, el paro no para, ¿no? Mm. Digo, el gobierno eligió a los caretas de siempre, a los vendidos, a los comprables. Inventó ahí un falso diálogo, ¿no? Porque me tuve ayer la oportunidad de intercambiar con cumpas comunicadores populares De Ecuador, y contaba la cumpa, bueno, el que está manejando el diálogo es quien maneja las fuerzas represivas, ¿no? Es como si acá quisieras armar una mesa de diálogo y estuviera Patricia Bullrich, ¿no? Así iba yo decodificando, porque ya que estamos hablando de información, digo, uno para, especialmente cuando hablan de otro territorio, uno lo que intenta hacer una y otra vez es armar algún tipo de paralelo para poder sentir, para poder armarte la foto. Con esto de cómo es la información me perdí de lo que estaba diciendo. Pero, esta falsa mesa de diálogo, ¿y cómo habrán hecho, no? Estoy como queriendo rastrear cómo hicieron estas bases para poder continuar con un paro y hoy por hoy se suponía o se esperaba que decaiga la movilización porque está siendo tan importante en lo represivo y sin embargo aumentó, ¿no? Fue impresionante la movilización en Quito. Digo, me parece que cuando estamos decididos, por más que haya espectáculo de terror, solemos saltar esa cuestión del miedo. Y por lo general, baja la represión, ¿no? Cuando somos muchos y muy decididos, somos más difíciles de reprimir. Digo, como para ir tomando nota. Yo no sé en qué consiste. Y digo, por ahí es una punta a la pregunta que vos hacés. Pero también llegaron cosas hasta por acá, ¿no? A través de las redes, porque a veces romper el cerco mediático es realmente muy complejo. De eso vamos a hablar un poco más adelante, pero como que hubo justicia indígena hacia esos dirigentes que transaron. No sé qué consistió. Y otra de las cuestiones que me impactó mucho, quizás porque estaba pensando en el programa de hoy, entonces un par de cuestiones que iba viviendo, iba pensando, bueno, ¿cómo se me arma acá la información? ¿Cómo no se me arma? Como que tenía ahí una vocecita metacognitiva, digamos. Pero hablaban de que allá opera una maquinita, que no sé si les va a sonar similar, que es correísta y anticorreísta. Entonces todo se intenta leer en esa línea, ¿no? Digo, aparatos que nos vuelven tontos. Digo, nosotros acá por mucho tiempo, ahora me parece que está rotando un poco, que ya no es tan automática, pero eras K o anti-K. Y no había como otros lugares en el mundo, ¿no? Y todo un forzamiento para decir que estás, que sos, K o anti-K, ¿no? E inclusive hay veces que cuando no te ubicaban mucho, te ubicaban como querían. Y cómo están tratando de con esa herramienta tan tosca leer el proceso ecuatoriano. En realidad están tildando como que todos los que hacen paro, todos los que están con este discurso tan profundo de sentirse cascada, de sentirse parte del río y no estar dispuesto a que a sus parientes, podríamos decir, en el lenguaje de otro pueblo originario, los lastimen, se lo está llamando como correísta y ahí se inventa de que hay un proceso, bla, bla, bla. Y lo traigo al programa de hoy porque me parece cómo hay veces que nos van queriendo como encasillar y nos aplastan con estas cosas que empiezan a funcionar en el imaginario y que van más allá de cualquier intento, ¿no? Por más que uno se esfuerce, por más que uno intente pensar en otros términos, hay una máquina que te devora todo y te lo nombra como, en el caso de Ecuador, correísta o anticorreísta, kirchnerista o antikirchnerista, cuando en realidad por ahí vos estás hablando de otras cosas, ¿no? En su momento alguien me pareció genial que salió a decir, bueno, yo soy anticapitalista, ¿sabes? O sea, no, tu maquinaria no me atrapa. Nada, maneras en las que circula la información. ¿Qué sentís que no te están contando? ¿Qué noticia te gustaría escuchar? Al 2944-80-2315 y arrancamos con nuestra editorial. Mira, te presento esta situación. En el extremo norte, donde hay nieve, todos los osos son blancos. Nueva Zembla está en el extremo norte y allí siempre hay nieve. ¿De qué color son los osos ahí? Hay diferentes tipos de osos. Mira, te repito, en el extremo norte, donde hay nieve, todos los osos son blancos. Nueva Zembla está en el extremo norte y ahí siempre hay nieve. ¿De qué color son los osos ahí? No sé, vi un oso negro. Nunca vi otros. Cada localidad tiene sus propios animales. Si es blanco, serán blancos. Si es amarillo, serán amarillos. ¿Pero qué clase de osos hay en Nueva Zembla? Siempre hablamos solo de lo que vemos. No hablamos de lo que no hemos visto. Pero escucha, ¿qué implican mis palabras? En el extremo norte, donde hay nieve, todos los osos son blancos. Nueva Zembla está en el extremo norte, donde hay nieve siempre. ¿De qué color son los osos ahí? Bueno, es así. Nuestro ser no es como el tuyo y el tuyo no es como el nuestro. Tus palabras solo pueden ser respondidas por alguien que estuvo presente. Y si alguien no estuvo presente, no puede decir nada basándose en tus palabras. Bueno, escucha. Pero basándote en mis palabras, en el norte, donde hay siempre nieve, los osos son blancos, ¿puedes deducir qué tipo de oso hay en Nueva Zembla? Si un hombre de 60 u 80 años hubiera visto un oso blanco y me lo hubiera contado, se lo podría creer. Pero yo nunca vi uno. Así que no puedo opinar. Es mi última palabra. Quienes lo vieron pueden contarlo, y quienes no lo vieron no pueden decir nada. Por tus palabras significan que los osos de allí son blancos. Muy bien, ahí va. Bueno, pero ahora, ¿quién tiene razón de ustedes dos? Lo que el gallo sabe hacer, lo hace. Lo que yo sé, lo digo. Y nada más. El diario a diario. Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis. Julio Cortázar, el diario a diario, en la historia de Cronopios y de Fama. Embarrando el aire. La buenita de Cundera y también la mía conocían cada hierba y sus aplicaciones. Sabían lo que tenían dentro los colchones. Sabían leer el cielo y coser el pan. La abuelita de Cundera en su pueblo checo, y la mía en su Belchite, y las dos sabían que el cura era el confidente de la policía. Nada tenía secretos a su alrededor. El vecino de Cundera se parece al mío. Si algo tiene destacable, nadie lo diría. Es un tipo muy correcto que se pasa al día 8 horas tecleando un ordenador. Mi vecino vuelve a casa y enciende la tele y brinda con la familia, considera el gaité. Cuando el locutor afirma que en el mundo entero no hay un lugar más seguro que nuestra ciudad. Mi vecino nunca supo que esa misma noche violaron en su calle a una adolescente que asaltaron a 2 viejas y que un indigente apareció degollado en el callejón. Mi vecino aquella noche se metió en la cama, convencido de tener el mundo controlado, seguro de ser un hombre muy bien informado respecto a lo que ocurría a su alrededor. La abuelita de Cundera y también la mía conocían cada hierba y sus aplicaciones. Sabían lo que tenían de los colchones, sabían leer el cielo y coser el La seguimos aquí por Embarrando el Aire. Acabamos de escuchar Abuelitas de Cundera del Nano Serrat, el Manu. Y antes, el textín. Un fragmento. Separador. Un fragmento de un documento, Diferencias Culturales en el Pensamiento, de Luria. Y está escrito alrededor de 1920, los 20. Del siglo pasado, y es parte de una investigación que hicieron los seguidores de Vygotsky en ese momento. No sé si se consideraban así ahí en ese preciso y exacto momento, pero sí les vino como anillo al dedo estas concepciones de Vygotsky, porque bueno, les introducía todo el factor del desarrollo, ¿no? El desarrollo en consonancia con lo social. Me parece que frente a teorías que hablan de que aprendemos a conocer de forma como natural, Vygotsky fue como muy contundente al respecto y dijo no. Lo social influye en el proceso de aprender. Y bueno, genial el experimento que... No, que hace Luria y su gente, porque van a pueblitos de Uzbekistán, pueblitos en donde la mayoría de las personas no estaban escolarizadas ni habían tenido ningún tipo de formación, ni formal ni informal, y entonces se dedican a probar silogismos, a probar, bueno, les muestran formas. Secuencias lógicas, a ver qué respondían o cómo reaccionaban a esas preguntas, a esos tests. Primero tienen que hacer todo un gran trabajo de aclimatamiento, porque no querían irle con que cayese un tipo con guardapolvo blanco a preguntarle cosas excéntricas, porque eso no hubiese servido de nada en el experimento, no les hubiese permitido dilucidar ahí qué estaba pasando, y bueno, entonces arman de repente silogismos como lo del oso, ¿no? En Nueva Zembla, y bueno, y ahí pueden ver qué está pasando, ¿no? Cuál es la movida. Y me parece que son increíblemente honestos porque se dan cuenta de que están tratando con personas muy inteligentes, con mucha capacidad de resolver problemas, de millones de cuestiones que se le enfrentan en su cotidianidad, las resuelven, pero que piensan de otra manera, ¿no? Utilizan otros mecanismos lógicos. Los investigadores piensan, bueno, cómo ¿no? Es cerquita a la Revolución Rusa, entonces piensan, bueno, cómo a darles a través de la educación y demás herramientas. Creo que están todavía tomados porque hay una manera de pensar que es mejor que otra y quieren compartirles esa que les parece mejor. Pero en el medio me parece que es muy largo el cuestionario y es bellísimo encontrarse con otra manera de procesar información, ¿no? Me acuerdo otra parte en donde dicen, bueno, le dan como secuencias de objetos, ¿no? Entonces ellos quieren que agrupen, supónganse, herramientas, ¿no? Y que dejen aparte lo que... La madera, por ejemplo, en un claro. Grupo. Entonces, en un grupo me acuerdo que ponen, no sé, un carro, un hacha y una sierra, supónganse, y un niño. Y entonces le dicen, bueno, ¿cuál no corresponde de estos? Y ellos terminan diciendo, no, todos corresponden, porque se necesita, para la madera se necesita el hacha, para llevar la madera cortada del carro, y por si nos olvidamos de algo en la casa, el niño que puede ir corriendo y buscarlo, y qué sé yo. O sea, todo podía encajar según cómo se pensase. Con la ampliación ahí de la mirada. Y pensaba que... ¿Cómo el pensamiento de lo concreto, del día a día, ese saber inmenso, qué nos pasa hoy para lidiarlo también con el tema de la información, ¿no? Donde Si bien no, el aprendizaje en principio no sería algo natural, hay que ver qué pensamos con lo natural humano, ¿no? Porque a veces tenemos una idea que me parece fea de lo natural como algo rígido, repetitivo, mecánico, y por ahí la naturaleza es mucho más dinámica. Nosotros decimos, no somos nativos de acá, bueno, pero fuimos llegando. ¿Qué es lo natural? Y si vamos para atrás, ¿dónde terminamos? ¿No? La naturaleza nos va juntando, también podríamos pensar uno, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo natural en lo humano? ¿No? Porque lo natural es ese proceso social, uno puede pensar. Pero hoy, donde ese pensar concreto está recontracolonizado, porque casi no hay lugar donde Internet no esté metiéndonos data, ¿no? ¿Cómo nos encontramos? Como cada vez esa mente no tan colonizada por una cultura se empieza a hacer cada vez más complejo, más allá de que hay gente que la zafa, ¿no? Todos empiezan a hablar de la soberanía cognitiva, de cierto espacio de tranquilidad. Nada, ese sentir desde lo concreto que te abre un montón de panoramas, me parece que cada vez está más difícil justamente en estos códigos de la información que parecen que lo absorben y nos llegan todo el tiempo. Yo a ese respecto pensaba cómo hay veces creemos que, ¿no? Se suelen decir como esta frase, bueno, todos desconfiamos de todos, ¿no? Nos falta como ese tema y demás. Pero cómo somos como una cultura totalmente creyente y que confiamos. Por ahí no confiamos en el que tenemos al lado, en el que conocemos, pero, no sé, el 90% de nuestros enunciados tienen que ver con cosas en las que creemos y de las que no tenemos ni idea cómo se armaron, ¿no? Digo, desde lo que decimos, pero también en lo que hacemos, ¿no? Si pensamos en nuestra casa, la cantidad de cosas que hay desde nuestra casa misma, que por ahí ni sabemos cómo se construyó, no sé, bueno, sí sabemos que viene un albañil y pega los ladrillos, pero no tenemos ni idea por qué el cemento pega ladrillos, cómo se hicieron esos ladrillos, por qué esos ladrillos son huecos o no, ni hablar de los electrodomésticos, de los celulares, de suponete que yo soy más naturista y uso el hacha, no tengo ni idea cómo se funde ese metal, qué tipo de aleación son, en qué proceso se creó. Digo, hay como una historia de tanto a nivel como la ciencia y la tecnología que yo siento que tenemos un lugar en donde somos como muy religiosos, ¿no? Creemos, repetimos, nos agarramos de los pelos porque yo defiendo a fulano o a mengano y no tenemos ni idea de cómo se formuló ese pensamiento, ¿no? Pasa a ser aquello que por ahí, en su momento, digo, si nos pusiéramos a explicar bien lo de Vygotsky, necesitaríamos un buen rato para explicar y a qué preguntas viene a responder y con quién está discutiendo, ¿no? Como armar todo un esquema donde se produjo ese conocimiento. No tenemos ni idea. Y por ahí repetimos una máxima de Vygotsky o de Piaget, que en este sentido estaría en la vereda de enfrente, ¿no? Entonces decimos, los niños construyen el conocimiento. ¿Qué estamos diciendo de esto? ¿Por qué estamos repitiendo a Piaget que no tenemos ni idea cómo lo pensó, cómo lo construyó? Ni hablar si nos vamos a las ciencias más duras, ¿no? Repetimos y nos burlamos muchas veces o menospreciamos o ponemos en el lugar de inferioridad cuando alguien construye una otra manera de entender, de formular, que no es tan científico, como si los científicos fuésemos nosotros. Sí, hay una cuestión de fe, pero que está en todo, ¿no? Porque de repente uno lee un libro que no sea fantástico o de ficción, y en el fondo cree, no queda otra. O sea, básicamente, por ahí podés leer otro libro que se le opone a lo que acaba de decir el primero, pero en todo caso ahí verás una discusión, pero en principio crees lo que te dice, ¿no? Y volviendo al ejemplo del oso, a vos te dicen, bueno, en el polo norte hay osos polares, y bueno, y lo crees, vos nunca lo viste al oso polar de repente, y no te consta que un oso polar vive en el polo norte, pero crees, lo ves en un libro y decís, ah sí, mirá, y acá hay una foto que puede estar trucada incluso la foto, pero bueno, uno lo va creyendo. Bueno, los cumpas ahí no se lo permiten, ¿no? Dicen, no, bueno, claro. Solo puedo afirmar lo que experimenté, vi. Claro. El que lo haya visto por el Polo Norte podrá decirle que los vio, digamos. Y está re bueno porque para mí marca en un momento a quién sí le tienen transferencia. Y dicen, bueno, si viniese un viejo acá, bla, bla, ¿no? El lugar como del anciano, como el que sabe, tal vez yo lo podría creer aunque no lo haya visto. no lo dice, pero ¿y vos quién sos para creerte como sos? ¿No? No, yo no tengo un vínculo con vos que me afirme en que vos tenés el lugar de saber. Ahora, nosotros siento que nos pasa lo contrario. Por lo general, creemos más, nos maravillamos más con el conocimiento que nos da aquel, cuanto más desvinculado esté, cuanto más deshumanizado esté, ¿no? Nada, somos así, y cada una de las palabras que yo estoy diciendo acá también tienen que ver con ese nacimiento y esa manera de producir, ¿no? Con avivarse de esto no alcanza para no tener. Ahora, cuando uno se mete en alguna de estas, digo, la gente que sabe de electrónica tiene un viaje que uno no tiene, ¿no? Me meto con algo que yo no sé nada. Si vos te pones a estudiar a alguien que pensó alguna de estas cuestiones, y es otra cosa, ¿viste? Inclusive si te pones a estudiar las distintas maneras en que la ciencia valida sus afirmaciones, es muy diferente a si porque lo dice la ciencia es verdad, ¿no? Cosa que ningún epistemólogo, que son los que estudian la ciencia, se animaría a decir en la actualidad, ¿no? La ciencia no dice la verdad. Mucho menos una verdad absoluta, dirían, digamos, es ese barco que en el camino se va reparando. Pero pensaba, digo, ¿qué pasa con las cuestiones de denuncias de cosas que no podemos cotejar concretamente? Digo, yo no estoy en Palestina, digamos. Debería guardar silencio, porque son solo imágenes, digo, es re complejo, porque parece que en la vida cotidiana uno todo el tiempo de alguna manera toma partido y supone que toda esa información que está circulando no fue creada por una inteligencia artificial, ¿no? Digamos, y se vuelve, digo, es un viaje de que solo, si solo podemos sostener lo que vivimos en carne propia, se vuelve un viaje complicado. Pues arrancamos hablando de los 17, ¿no? Hay miles de cosas que nos fueron llegadas por información, que no estuvimos en miles de cuestiones para chequearla, ¿no? Yo no, cuando dijeron que el cuerpo de Santiago se había ahogado, automáticamente imagino que los tres sentimos que estaban burlándonos, ¿no? Pero digo, hay cosas que son, digo, el supuesto y la cierta convicción nos atraviesa permanentemente. Lo que pasa es que ahí a mí me parece que lo único que podemos hacer, y si alguien está escuchando y se le ocurren otras cosas, genial, porque es el problema que tenemos todos, pero me parece que uno va construyendo como sus fuentes de confianza. Bueno, hay algunas personas, y se va extendiendo esta confianza, ¿no? Porque por ahí yo hay algunas personas que les creo, que a su vez les creen a otras personas que sí estuvieron en Palestina. Y a la vez, como este mensaje que me llega, me cuadra con cómo yo entiendo que se maneja el mundo. Que dicen que es lo que más nos pasa, ¿no? Solemos creer en lo que piensa parecido a uno. A nosotros. Y sí. Hablando de fuentes de confianza, tenemos una cumpa de reconfianza que nos comparte su palabra. Una cumpita de recontra de confianza nos trajo algunas ideas en torno a la información y demás. ¿Para qué nos sirve estar informados? Desde las informaciones básicas sobre cómo va a estar el clima, en qué día estamos, a cuánto está el dólar, qué sucede alrededor nuestro, nos permite principalmente tomar decisiones, desde las más individuales y pequeñas y cotidianas hasta las más generales, de cómo proyectar nuestra vida hacia adelante, ¿no? Pero pasando a un anillo de complejidad más abarcativo, tan informado, además de tomar decisiones, nos permite formar una opinión fundamentada sobre lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, en nuestra sociedad, desde lo local a lo regional hasta lo más nacional, internacional, global. Por otro lado, también tomar conciencia, ¿no? Para poder participar y contribuir en el debate social, que es donde se dirime los rumbos de una cultura o de una sociedad determinada. Así que serían esos tres puntos, me parece, tres, cuatro puntos fundamentales de por qué nos sirve estar informados. Para tomar decisiones, para formar una opinión fundamentada que nos permita tomar la decisión correcta, para tomar conciencia y poder participar y contribuir activamente en el debate social. Así también surge la reflexión de las consecuencias de estar mal informado, ¿no? Cómo afectan en todos estos mismos aspectos. Estar mal informado nos lleva a tomar malas decisiones, a construir una opinión mal fundamentada o sin argumentos, y a participar en el debate social sin las herramientas necesarias para que esa construcción sea nutritiva. Sobre cómo informar sin amplificar solo amarguras e impotencias, es una de las grandes tareas que nos planteamos como periodistas, siempre rodeados de eventos tristes y de temas dolorosos. Muchas veces es difícil encontrar la agenda de la esperanza. Sin embargo, creo que una de las cuestiones que nos deben ocupar y preocupar es no esperar a que sucedan las cosas, ¿no? No esperar el desalojo, el incendio, el asesinato, la represión, sino desde la comunicación poder prevenir, poder investigar, poder denunciar previamente cuáles son los caminos que van tomando los distintos temas y poder generar justamente esto que hablábamos antes, tomar decisiones, nutrir el debate social y generar una participación activa para que vayamos disminuyendo de a poco la cantidad de noticias malas y de hechos lamentables que tenemos a nuestro alrededor. Es eso, es no esperar a que suceda solamente. Después, buscar ejemplos de respuestas colectivas. Siempre existen las sociedades, los territorios. Las personas han sabido organizarse para defender sus derechos. Creo que hay que buscar esas respuestas para llenarnos de esperanza, para proponernos soluciones, respuestas. Poder informar también y comunicar sobre las posibilidades que existen, ¿no?, a esos problemas, y buscar la construcción de una agenda de la esperanza. Que, bueno, eso es un debate hacia adentro de las redacciones, ¿no?, que muchas veces, sobre todo en los medios hegemónicos y en las grandes ciudades, al haber tanta información, tantos sucesos por día, se prioriza mucho el show, lo instantáneo, lo que acaba de ocurrir, la inmediatez, sin profundidad, y tendiendo a lo más masivo, a buscar el hecho noticioso sensacionalista que busca el shock en el destinatario, en ese público oyente. Pero bueno, creo que hay muchas personas, muchos colectivos que están haciendo muchísimas cosas, esos fueguitos que habla Galeano, que siempre están ahí trabajando desde un lugar humilde, muchas veces invisibilizado, y que son quienes realmente logran cambios y transformaciones en sus comunidades. Así que creo que también nos toca como periodistas ir a buscar esas historias, esas experiencias, esas luchas que nos llenan de fuerza para otras luchas que quizás se ven más debilitadas o que parecieran quietas, ¿no? Por último, me preguntaban si pienso en algún público lector cuando escribo. Y sí, depende en el medio que escribas, el público lector de ese medio o de dónde lo vas a hacer circular esa información, esa nota. Va a ser un poco el enfoque que le des. En mi caso, no es lo mismo para mí escribir una nota que va a salir en Revista Cítrica, lo leen personas de todo el país o incluso de otros países, donde hay que contextualizar, georreferenciar un poco de dónde estás hablando, describir un poco las características sociales, económicas, geográficas, ¿no? Generar un marco, una imagen mental que permita que eso que uno está contando tenga un anclaje. No es lo mismo que si armo un posteo o una nota para circular acá en la localidad, donde hay un montón de información que uno por ahí la deja implícita o implícitamente compartimos, ¿no? Si yo hablo del Piltriquitrón acá en Bolsón, en la comarca andina, todos sabemos a qué cerro nos estamos refiriendo. No es lo mismo si le hablo a alguien de Buenos Aires. Por otro lado, también cuando abordamos temas como conflictos territoriales, derechos humanos, la situación de persecución, judicialización y represión de los pueblos indígenas, sabemos que nos manejamos dentro de un público lector que con el que compartimos posturas ideológicas, formas de interpretar y de ver la realidad, a la que buscamos aportarle argumentos, contexto, información, historia, investigación, para contribuir y nutrir este debate social y para fortalecer estas luchas. Pero al mismo tiempo está bueno, en mi caso particular, intento hacerlo, el de también poder intentar dialogar con personas que quizás no están del todo convencidas, o quizás no tienen una opinión formada, o quizás piensan totalmente distinto. Quiero creer, me gustaría pensar en que mis notas y que mi trabajo, si bien explicitan una posición, mi posición ideológica o la del medio desde donde escribo, no sea porque sí, digamos, sino que esté fundamentado y que contribuya a que la otra persona pueda compartir mi reflexión, en todo caso refutarme, ponérmela en discusión, pero que también esa persona que no piensa como yo, no sé, que está a favor de la megaminería, por ejemplo, ahora en el caso de esta amenaza que tenemos de la explotación de uranio en la meseta, me parece que tenemos el deber de informar, de investigar, de desarrollar ese debate social necesario para que aquellas personas que están a favor de la megaminería, pero que quizás no conocen las particularidades del uranio o no se han puesto a pensar en la cantidad de desechos radioactivos de los que nadie habla que van a ser, o de las ventajas o desventajas, o para qué se ha utilizado la energía nuclear, o para qué se utiliza el uranio, etcétera. Un montón de informaciones que pueden ayudar a que esa persona por lo menos no vaya ciegamente a tomar una decisión o apoyar un proyecto pensando que es lo que le conviene, convencido de que es lo que él quiere, sin un sustento real. El letrista no se olvide de los versos de Gamero, debe beber de alguna copa levantada a su salud. El letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Gurullón. El letrista no se olvide del aumento del boleto, de agarrar la ventanilla y vivir la realidad. El letrista no se olvide de la hinchada del Masañez, esa que los periodistas titulan parcialidad. El letrista no se olvide de las barras trasnochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad. El letrista no se olvide de los mil pegatineros que ha pasado más de una en alguna sesional. El letrista no se olvide de los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar. El letrista no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser murguistas y no fueron a saltar. No se olviden de jugarle a las tres cifras para ver si se endereza y se puede dedicar a escribir versos de murga frente a un plato de buceca y a mandarse de una vuelta en honor al carnaval. sacarse la careta de mirarse en el espejo y pintarse un lagrimón. Que el letrita no se olvide de los cucos marca perro, de los gritos de la feria y del parque Durandón. Que el letrita no se olvide de la heroica minifalda, del piropo que cosecha trepadita en el cordón. Que el letrita no se olvide en el quinto día del año de ponerle pasto y agua al camello de Melchor. Que el letrita no se olvide de los líos de la etra. Bueno, desde Anred, medio, somos un medio alternativo ya casi con 30 años de existencia, y quizá podemos encontrar una constante que es el esfuerzo y el tener que trabajar de otra cosa y vivir, digo, para empezar, ¿no? Y vivir de otra cosa para poder comunicar, ya que nosotros no recibimos salario ni dependemos de ninguna empresa ni organización, es una militancia comunicacional. En cuanto a sostener a medios alternativos, nosotros consideramos que somos uno de todos los medios alternativos, que eso es evidente, participamos en la red de medios alternativos, que también tiene existencia del 2003, y creemos que somos toda una archipiélago, una constelación de medios alternativos que tratamos de romper los cercos mediáticos. Y en Argentina, puntualmente, siempre lo resumimos así, ¿no? Como que siempre hay una tendencia de derecha y otra más progresista, que capaz que está resumida en el diario Página 12, históricamente, ahora está el Destape, o podemos involucrar otros medios. Pero siempre decimos que es fundamental la existencia de los medios alternativos porque en ese pendular de las fuerzas que gobiernan, nunca están los intereses populares que contrastan con la comunicación hegemónica. Desde ahí, más recientemente lo podemos ver en el lobby sionista sobre el genocidio que se está dando en Gaza, cómo fue silenciado desde siempre. Y ahora, después del 7 de octubre, la ofensiva israelí de hace casi 2 años, eso fue prácticamente silenciado en Argentina, que hubo marchas, hubo actividades y llegaban noticias catastróficas, pero lo visionista en Argentina, que es muy fuerte, nunca lo fue difundiendo. Ahora empezó a romper el cerco medio a la masificación de la gente en la calle, presionando y rompiendo situaciones que lo imposibilitaban. Eso más reciente. Hace un tiempo venimos denunciando que es el ataque a los pueblos originarios y ligado al extractivismo, con hechos fundamentales como fue, por ejemplo, cuando apenas asumió Alberto Fernández, hubo una rebelión en Mendoza, diciembre del 2019, donde tanto la derecha, los medios más identificados de la derecha y los medios más progresistas no difundieron, y fuimos los medios alternativos que empezamos a difundir hasta que estalló una rebelión provincial que terminó con la idea de modificar la ley 7722, que habilitaba la entrada de la mega minería. Luego hubo otra rebelión provincial que sucedió algo más parecido también, incluso estaba Arcioni en el gobierno, si no mal no recuerdo, que era un aliado a Alberto Fernández, y también los medios alternativos diferentes, ahí con protagonismo de medios de esa zona, del sur, también difundimos la rebelión del Chubutazo que fue, y que tiró abajo la idea de zonificar la minería y abrir las puertas a la minería, con lo que eso impedía, ¿no? Que también como Mendoza, el único río que tenía la provincia, etc. Bueno, fueron dos casos que mostramos emblemáticos donde no se difunde en ninguno de los medios, y sí se difundió en medios alternativos, fue clave para eso. La comunicación la entendemos con los mismos protagonistas, que son militantes, que son activistas, los mismos pobladores, que hacen prensa ya con sus teléfonos. En ese sentido, no rechazamos la tecnología, sino pensamos en usarla con todas las limitaciones y contradicciones que hay en eso. Y la idea de construir redes con comunicadores populares, corresponsales y articular con otros pequeños medios. Bueno, seguimos acá en Barrando al Aire. 2944802315, llegaron algunos mensajes. Pero antes, ¿quieren que digamos quiénes estábamos escuchando? Por un lado, escuchamos a Gioia Claro al principio, de la revista Cítrica y otras producciones periodísticas, y después al Vasco, al famoso Vasco de Anred. Y le hiper agradecemos a ambos, un lujo tener su palabra aquí por el Desbarrando. Y otro lujo son las radioparticipancias. Una nos dice: quiero contarles que yo con algunos diarios no permito que envuelvan nada. rebotando un poco con el diario a diario de Julio Cortázar. Pero cuando comíamos asado, qué lindo que era prenderle fuego. Qué bueno, ahora es difícil conseguir diarios para un montón de cosas. No, pensé que asado, yo sé. También. También. Pero bueno, la prensa gráfica ha perdido cierto centralismo, por lo menos, parecería. En algún momento se decía que las tapas volteaban presidentes y esas cosas. Hay quien dice haber hecho un momento un periodismo de guerra con el diario. Hoy parece que pasa por otro lado, o al menos, no sé, no es el que marca la agenda o toma otra agenda. Pero pasar por un kiosco de revista, mirar qué decían los diarios, era, imagino, lo que hoy hacemos cuando entramos un toque a Google y vemos lo que nos dice, que dice cada diario, ¿no? Hay algo de eso que va mutando. Y también, bueno, otro tono, más allá del diario que elijamos, me parece que tenían otro tono de conversación que es muy distinto a lo que pasa hoy, ¿no? No solo marcan la agenda, sino el modo en que se conversa. Hola, cumpas de Embarrando, como anillo al dedo, la abuelita de Cunderas, para este tema. Hasta la aplicación de la Ley Federal de Educación en la provincia de Buenos Aires, en las escuelas medias, había una materia, merciología, para dar nociones sobre la composición química, aplicaciones y otras hierbas. Gracias ahí por rebotar, cumpitas. Y nada, nombramos a quienes nos dieron testimonio y me daba muchas ganas de agradecerles, no solo por habernos, haberse tomado el tiempo de pensar y compartir, sino también por lo que hacen todos los días, ¿no? En el caso de Gioia, a mí me pasó de compartir, acompañar cuestiones territoriales, y la verdad que la CUMPA tiene una cabeza de organizar info que a mí, yo que soy como el extremo opuesto, que me genera una admiración increíble, ¿no? Y aquello que cuenta en el audio es como se maneja, ¿no? Es como la precisión de la info. Nos ha retado diciendo, che, no es así, no repitan eso. Realmente me parece que es una manera de vivir. Sí, una CUMPA muy seria en todo lo que hace. A mí me gustó esa apuesta de la CUMPA de decir, bueno, che, ¿cómo hacemos para que el diálogo no sea entre los sesgos de nuestro nicho, ¿no? Me parece que esa es parte del gran problema que tenemos. Parece que tenemos conversas, posiblemente. Hay un montón de opciones hoy. Parece que uno, la libertad pasa por elegir qué consumís. Digo, no se imponen determinadas cosas como por ahí antes eran tres o cuatro. Pero hay como un diálogo un poco con ciertas sorderas a poder convencer con los que no están ya convencidos y van a rebotar o sentir cierta simpatía con lo que estamos sintiendo. Esa apuesta me parece interesante para pensar como problema, no como entrar en conversación, que me parece que es lo que falta, ¿no? Hay info circulando, hay datos que nos abruman. Bueno, ¿cómo lo elaboramos más colectivamente y no solo con el que ya más o menos resuena en sintonía? De todas formas, valorar la info que compartimos entre los más parecidos, ¿no? Porque siento que muchas veces aquellos que intentamos estar como en lugares menos hegemónicos somos bombardeados todo el tiempo. Entonces, bueno, muchas veces, el otro día escuchaba Factor Folil y alguien escribió, bueno, esto es un remanso, ¿no? A veces necesitamos lugares donde confirmar que no estamos soles, ¿no? Entonces, también me parece que eso es súper válido. Y hablando de remanso, también me gustó el concepto de agenda de la esperanza, ¿no? Que tira Giovi ahí. Muy lindo. Es también es algo que necesitamos, porque si no, estamos siempre, pareciera que las noticias son todas catastróficas y terribles, ¿no? Y me parece re válido dónde la va a buscar, ¿no? Porque vos digo, una cosa es como dar esperanza empezando a falsear datos. Señor, el hambre ese que usted tiene en la panza no es tanto, está cuidando su salud, dejó de comer asado porque quería bajar el colesterol. Me parece que eso es una historia, y otra historia es, bueno, frente al problema de las crisis económicas, bueno, ¿qué experiencias populares hay? ¿Qué respuestas se han generado? ¿Qué se ha inventado? Bueno, me parece que es como algo hermoso y que todos deberíamos ir por ahí. Y ahí yo noto también cierto link con el nacimiento de Anred, por ejemplo, ¿no? Ya hace un montonazo de años. Casi tan viejos como nosotros. Sí, casi. En el 2003, ahí decía el Vasco, Pero me acuerdo algunos cumpas que pensaban, ¿no? Ya en los pañales de Enred, y decían, bueno, ¿cómo las agencias de noticias imponen cierta lógica y cierto formato, cierto corset a la información, ¿no? Y como que construyen cierto tipo de noticia, ¿no? Y solamente parece que eso es lo que se va a informar, ¿no? Entonces, quienes querían, pensaban otra posible agencia de noticias, bueno, con otros formatos de noticias, con otros encares, con otros objetivos, con otros, que hable de otro, con otros textos incluso. En este tiempo que es tan oscuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento, y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá, embarrando el aire, educando adultos. Son las 20:21 de la tarde o de la noche. Estamos acá en Radio Alas 89.1 o en Quimunche, en Balsa Las Perlas 103.1, en Piuqué, Zumba La Turba, Piuqué 94.1, en Los Códigues, ahí está, 105.5, lo tenemos anotado acá, porque la verdad es que los diales de memoria no me los sé mucho. Y Radio Libre de Santa Teresita. Bueno, información. ¿Sabes en qué pensaba? ¿En qué? Pensando también con un poco algo que decían antes, que para empezar yo siento que el medio o las formas tiene tanta información cargada como el contenido en sí. Por ejemplo, yo no sé cómo te diga algo, tiene tanta información como lo mismo que te estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, el tono, la cara, si es en presencial o es en WhatsApp, si te lo digo en secreto, como que todas son cosas que son formas que contienen un montón de información, porque si yo ahora te digo algo al oído, vos automáticamente imagino que entenderás que es algo que por lo menos me hay que decir en voz alta. Claro, o en sí el contexto, porque para mí, no sé, cambia un montón si alguien me dice tipo, ¿podemos hablar? Y me empieza a hablar de algo, a que me empieza a hablar de algo sin decirme nada. Claro, para empezar, aparte de que vos te empezás a imaginar cosas que malas, me imagino, o buenas, depende también, más contexto, más general, más previo, pero ya te imaginas algo importante. Claro. Algo no común, ¿no? Y también quién, cómo te llevas con esa persona, bueno. ¿Qué acaba de pasar, quizás? Todo esto, digo, porque lo pienso para las redes, ¿no? No es inocente usar las formas de nuestro enemigo. Digamos, por ejemplo, yo tengo en claro que la empresa WhatsApp es mi enemiga. Entonces usar las formas que esta empresa me está proponiendo para comunicarme con mis aliados contra esta misma empresa, yo creo que ya es algo que nos pone en desventaja. Porque tampoco creo que WhatsApp inocentemente te dé estas formas como, ay, te doy estas formas porque soy bueno. No, también porque quiere ganar plata, pero también cómo es la forma que te propone un algo o alguien que solo busca ganar dinero. ¿No? Claro. Y entonces, y tanto WhatsApp, que es una de las que más usamos, pero tanto WhatsApp como Instagram, X, todas las redes sociales, el mismo celular, Samsung o todas las marcas de celulares que hay, son mis enemigas también. Entonces, todas estas formas que estamos usando para comunicarnos, porque, a ver, yo entiendo la idea de, bueno, pero es una herramienta, pero es una herramienta que tiene mucho más cargado que otras herramientas, ¿no? Aunque todas las herramientas yo creo que tengan cargado una visión, una mirada, de cómo usarlas, creo que el celular, por ser tan compleja la tarea que realiza, tiene una mirada mucho más específica, ¿no? Porque pensaba, bueno, pero a ver, ¿qué empresa de micrófono habrá fabricado esto para que yo no diga, la empresa de esto está en mi contra, no quiero usar el micrófono? Pero no es lo mismo. No sé vos qué decís. Claro, es distinto que lo hayan fabricado a que te lo estén imponiendo tanto. Porque, no sé, o sea, el micrófono, yo qué sé, sí, bueno, es un aparato electrónico y estamos en contra y todo, pero no hay todo un algo alrededor del micrófono. O sea, sí, pero no tanto como lo hay con las redes sociales, con el celular. Y en la época que no había celular y que era la radio como más el centro de todo, tampoco decís. Bueno, sí, ahí cambia. Y ahí, para, hay una radio participante, a ver qué dice. Dice, a mí me parece que las redes imponen formas y las formas generan contenido. En las redes todo es corto y veloz. Y otra radio participante dice, tenía un amigo que decía, el micrófono es el estado. Sí, sí, pero igual no es lo mismo. Siento que las redes sociales tienen más cargado que el micrófono. Porque el micrófono, sí, tiene muchas cosas cargadas, pero las redes sociales te imponen más. Te imponen cuánto es el tiempo con el que contás, en cómo lo van a ver o escuchar, todo. En cambio acá es más tipo, bueno, es un micrófono, y vos con el micrófono podés hacer radio, o bueno, este es medio especial para radio, creo, o quizás no, pero, o no, simplemente, no sé, usarlo para que se escuche más. Pero mira, a ver, vos, este micrófono te impone, quienes están más cerca se van a escuchar más, y quienes están más lejos se van a escuchar menos. Y ahí ya crea una diferencia. O sea, no sé, pero porque pensaba, bueno, igual no es lo mismo un micrófono como unidireccional, no sé si, no me acuerdo si se llama así o cómo, pero cuando capta solo una voz, o sea, solo si lo hablas desde un punto, que es como para una persona, que uno como este que capta mucho más, ¿no? Claro. Pero igual, hay algo ahí que, qué sé yo. Llevo una radio participancia que dice, las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. A lo sumo nos permitirán vivir mejor en ella. Audre Lorde. Me caíste bien, Audre Lorde. Me suena que ya lo había escuchado esto, pero literal. Sí. Pero también, no sé, siento que no termino de entender bien lo que pienso, pero para mí la radio ahora, 2025, 17 de octubre, no es, o sea, sí, pero no tanto la herramienta del amo como el celular. Tienes razón. Sí, porque Porque te digo que la verdad es que yo no tengo claro justamente esto, no tengo ni la menor idea de por qué el celular sí y el micrófono no. Pero es verdad que en la actualidad lo que está de moda, se podría decir, no sé, no es de moda, pero como que lo que se usa es el celular y lo que te están requiriendo que uses, ¿no? O sea, no es inocente que el gobierno te mande computadoras. ¿Qué significa esto? ¿Que todos tienen que tener computadoras? ¿Que ahora todo lo vamos a hacer con computadoras? ¿No? Acá llega una radio participante que dice... Y está el tema de quién maneja el micrófono. Regula la palabra. Ah, pará. Y está el tema de quién maneja el micrófono. Regula la palabra. Onda, en este momento, Maxi... nos regularía la palabra porque es nuestro óper estrella. Claro, dice, decimos algo que no le gusta y nos baja el pote y pone un tema. Ahora, esto, ¿sabes qué me genera? Como una explosión total de cerebro, ¿no? Porque yo digo, bueno, entonces, ponele que sí, el celular ahora es más la herramienta del amo que el micrófono, pero el micrófono también lo es. Entonces, ¿qué tenemos que crear? Otras herramientas, pero las herramientas no son de alguna forma en sí que existan herramientas también algo. Entonces, ¿tendremos que crear otra forma de existir sin herramientas? ¿O cómo tendría que ser? ¿O tendríamos para, que crear otra ¿cómo? Forma de existir del todo? Hay una... ¿que crear herramientas es una herramienta del amo? No, no sé. Me lo estoy preguntando. Pero digo, si así fuera, ¿qué? Ah, o cómo... Porque digo, bueno, entonces hay que crear un algo que sea distinto al micrófono para poder comunicarnos. Hay una reparticipancia que dice, ¡telepatía! Claro, por ejemplo. Pero no sé... No, esto, no sé cuán atrás irme. ¿Me entendés? Para mí el habla tiene que quedar. Sí, para mí también. Y el escrito, sí. Sí, me gusta mi escrito. Quizás, en todo caso, otro escrito, pero el escrito queda. Onda, con otros símbolos que no claro. Sean... Difícil. Igual para qué, no sé. A capaz, ver. No sé, algo más global. ¿Cómo global? Que todos escribamos con los mismos símbolos, todos. Pero no me gusta, porque también va sacando diversidad. Sí, pero a la vez nos une más. Saca diversidad, pero de alguna forma siento que... ¿Qué sentido? O sea, por... A ver, estoy pensando en voz alta, quizás me contradiga, pero ¿qué tiene tanto sentido tener distintos idiomas si no tenemos nuestro idioma? ¿Cómo? ¿Cómo no tenemos nuestro idioma? No sé, al pueblo mapuche, o sea, lo tiene, pero... Pero se lo quitaron un poco. Y hay pueblos que directamente se extinguió el idioma. Entonces, no sé, es raro. O sea, vos decís que como hay algunos pueblos que perdieron su idioma, habría que renunciar a todos los idiomas que aún siguen distintos, digamos. No renunciar, pero... O sea, no digo que eso ya no se diga, pero quizás estaría bueno tener un idioma entre todos. Yo creo... Para, leo la participante y te respondo. Dice, hola, educando. A mí me preocupa de la información esto que se denomina IA. En cuanto a la fragmentación de la información, en cuanto a la individualidad del algoritmo, Ahora cada uno recibe una información diferente, ¿de acuerdo a qué parámetros? A interacciones, a visualizaciones. Esto me plantea que cada uno genera su propia historia de las cosas, pero detrás está el proveedor del celular, con sus intereses. Claro, algo que es muy, muy extraño es que no lo tengo del todo confirmado, pero los signos zodiacales, si vos buscas en Google cuál es el mejor signo, lo más probable es que te aparezca el tuyo. Después lo, a ver, lo probamos. Mientras, lo que te iba a decir es que para mí la cuestión que tiene tener distintos idiomas según el territorio es justamente esto. ¿Por qué se tiene que comunicar igual alguien que vive donde llueve todo el año que alguien que vive donde hay un montón de sequía? No sé si me entendés. O alguien que vive en una selva, alguien que vive en un bosque, alguien que vive en un montón de hielo, no sé. No se me ocurre, pero ¿me entendés? ¿Por qué no podríamos tener un idioma entre todos? Porque yo siento... Va, no sé. Más que nada lo pienso también por el Mapuzungún. También el idioma, por lo menos en esto, en el Mapuzungún, sirve para comunicarte con tu territorio. Y todos los territorios van a poder... Claro, claro, pero yo no digo que se extingan los idiomas que hay, sino que todos sepamos uno en común. Igual está bueno. Y que no, o sea, que no sea, porque ahora, por ejemplo, está avanzando mucho el inglés. Que no sea que todos sepamos Mapuzungún. No, crear un idioma entre todos que no sea de ninguno. Una radio participante dice: el lenguaje parece a menudo cerrar una experiencia, no ayudarnos a estar abiertos a la experiencia. John Sersan. Yo lo que siento es que un idioma en común... Ah, por cierto, me salió Sagitario en Google, no me salió Virgo, que es el mío, ni Cáncer, que es el tuyo, que este celular no compartimos. Igual Cáncer decía después de Sagitario. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, que hay un idioma que yo siento que ya compartimos que no sería con palabras. Quizás no, porque tampoco... Digo esto desde la experiencia de haberlo vivido, pero yo me imagino que hay ciertas caras, ciertas expresiones que ya hay algo que te deben comunicar. Quizás no, pero yo siento que si alguien se pone triste, o sea, pone una cara triste, por más de que hables otro idioma, lo vas a entender. Sí. No sé. Quizás si llorás. Es que no sé, porque no conozco tantas culturas, pero... Ay, sí, pero... Ay, yo sé que hay que ser abiertas en esta vida, pero... yo soy medio cerradita en esto. Yo necesito hablar con la gente, si no, no funciona. Llega una radio participante que dice... Ante una herramienta que nos fragmenta, también podemos minimizarla y contrarrestarla. La radio, para mí, es eso. Y otra dice, me encanta escucharlas, son muy inteligentes. Obvio. Ay, somos inteligentes. No, bueno, pero yo siento, ponele... Sigo diciendo, por ahí no, pero... Que si hay alguien acá... No sé, pongo de ejemplo... China. Ponele, que está del otro lado del mundo. Si no, yo le señalo la botella y le hago alguna seña de que tengo sed... Va a entender que esté pidiendo. O tipo que... Pásamela, tipo... Dame. Igual no sé, ¿no? Porque también... Incluso... Con gente que habla tu mismo idioma... Hay veces que no se entiende. O sea, de tu misma cultura. Porque también... Es muy depende de lo que estés pensando... En el momento, ¿me entendés? O sea, si yo estoy re... Con la cabeza de... Ay, no, me van a robar. Y no sé qué. Ay, no, qué miedo. Y me hacen... y me señalan algo mío y me dicen así, yo digo, ¡ay no! ¡Me van a robar la botella de agua! ¡Me están asaltando! O sea, lo estoy exagerando un poco, pero no sé si se entiende. Y si estoy re colgada con, ¡ay, hay que compartir! O me voy a decir, ¡ah, me está pidiendo que le comparta agua! Y si estoy re colgada con, ¡no, porque hay poca agua en la en el mundo y ya queda poca y no sé qué! Voy a decir, ¡ay, pobre, se está muriendo de sed porque no tiene agua! O algo más egoísta, ¡ay, me quiere sacar mi agua, ni en pedo, ¿sabes? Llega una radio participancia que dice, estoy de acuerdo contigo, yo también necesito hablar con la gente, para mí es muy importante. No sé, para mí queda todo, y sobre la IA, a mí me preocupa mucho también. Más que nada, porque mira, el otro día tenía una conversación con una persona y decía que quizás hay que usarla, hay que aprender a usar nuestras propias ideas que creemos nosotros en contra de el amo, se podría decir. Pero aparte de que no creo que funcione por muchas cosas, por muchos argumentos que podría tener, siento que justamente lo que puede llegar a generar es que vayamos perdiendo la capacidad de pensar nosotros. No digo que la IA piense, sé que no piensa, o sea, es un robot, ni siquiera un programista que diseña, no es que piensa. Pero hay algo de que te va haciendo como un bastón que no necesitas. Y caminar siempre con un bastón seguramente te genere la adicción al bastón porque te es más cómodo. O sea, no sé, es un ejemplo, ¿no? Por ahí. Claro, justo el bastón. Sí, no sé, pero ¿se entiende? Entonces, y cada vez la pierna, que cada vez la usas menos porque tenés el bastón, la vas a poder dejar de usar. Pero imagínate que ese bastón, esa madera, se rompe porque es muy probable que se rompa o te la rompe alguien que tiene el poder de rompértela. Te quedas sin bastón y sin pierna. Y fin. Bueno, lo mismo con el pensamiento, que es mucho más complejo y complicado, claro, y aparte, pero capaz en el ejemplo del bastón, bueno, ponele. Pero pensar, o sea, la pierna superas por muchísimo al bastón. El bastón te da ideas planas y la pierna te lleva a un fondo de contradicciones y no saber y el saber y después no sé qué y las distintas opiniones y en el proceso aprender para después poder saber de manera más profunda y con más contradicciones, bueno, no sé. Sí, una mente piensa en contexto, a diferencia de la IA. O sea, sí sé que probablemente la IA diga, bueno, a Argentina le voy a responder en español, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? Pero vos pensás en el contexto de lo que te acaba de decir tu mamá y de lo que acabas de escuchar por la radio hace 5 segundos y de que un pajarito te acaba de sonar en la oreja, o sea, de cantar en al lado. Entonces vos todo eso se va entrando a lo que vos pensás, ¿no? Entonces la IA no tiene eso. O sea, quizás sí tenga de ir a buscar un texto de hace 50 años que metieron en el internet, pero no sabe lo que te acaba de decir tu mamá o el pajarito que acabas de escuchar. Y que vos sí lo sabés y lo pensás en ese contexto de que hay un pájaro cantándote al lado, entonces por ahí pienses otra cosa gracias a que un pajarito te está cantando, a diferencia de si estuvieras escuchando gritos o si estuvieras escuchando, no sé, lluvia. Igual, aparte yo siento que vamos medio a las películas de ciencia ficción de los robots y más en el mundo. O sea, literal. O sea, yo por ahora no sé de nadie que le haya enseñado a la IA las reglas de los robots. No, lastimaron humanos. Entonces es como que da miedito. O sea, tipo, es raro también que se quieran hacer pasar tus amigos o alguna otra cosa. O sea, tipo, es como que no es lo mismo y te quieren hacer creer que sí. O sea, dicen tipo, o sea, nunca escuché que una publicidad o algo así lo dijera en serio, pero, o sea, coso. Dicen tipo, bueno, el paraíso de los introvertidos pueden hacer socializar de manera virtual. Esto es otra cosa que me preocupa un montón. No se pueden reemplazar personas por IA, gente. Aparte, yo voy a confesar que he probado de a ver qué pasa y escribirle a las IAs. Y es cualquiera. ¿Se entiende? Aparte de eso, no te entienden del todo. Aparte de que si no lo escribes específicamente con alguna palabra, es como que te responde cualquier cosa. No sé, por ejemplo, no sé, te responde cualquier cosa que capaz no tiene nada que ver con lo que estás viviendo. En consejos más como de vida, más tipo, bueno, ¿y qué hago? No sé qué, no sé cuánto. Como que no tiene sentido. Una radio participante dice, la IA deja sin sentido un montón de cosas, entre ellas el 50% de los trabajos. Eso me lleva a pensar en la acción en comunidad. Y yo, ¿sabes qué pensé con mi ejemplo del pajarito? Que a la vez, cuando pensás vos por vos mismo, por vos misma, por vos misme, se te juega el lugar en donde estás. Y que en la IA no. El territorio, ¿no? Y los que piensan a tu alrededor también. Vamos cerrando. Qué genial fue hoy. Bueno, chao. Les queremos. Chao. Chao. Chao. Mermay y Compuché, desea que anden muy bien. Deseamos que estén bien, a pesar de toda la muerte y destrucción que el arriba nos sigue imponiendo, ¿no? Y en este contexto, bueno, qué desafío pensar la información, ¿no? La información inicialmente sabemos que produce subjetividades, ¿no? Es esa formación que formatea, que moldea, que determina, que controla, ¿no? Y que genera miradas de la realidad, ideas de posibles resoluciones de esas cuestiones que plantea como generalmente en el mundo occidental moderno, en el mundo de arriba, que es el que nos atraviesa, es el que heredamos, ¿no? Es el que nos hace mirar, sentir, pensar. Dominantemente se imprime en nuestra forma, en nuestra lógica, ¿no? En nuestra materialización de lo posible y de lo imposible. La información, lo primero que me sale sentir pensar es que comprime lo posible, lo convierte en universal, lo totaliza. Esa compresión es separarla de lo imposible, ¿no? De todo lo otro que es posible, pero que no entra, no se enmarca dentro de los cánones de eso que se está construyendo, de esa producción de realidad que se está convirtiendo en subjetividad, que se está convirtiendo en nuestra escucha, en nuestra mirada, en nuestro pensar, sentir, pensar el mundo, ¿no? Y expulsa lo imposible a zonas de sombra, ¿no? A zonas muertas, según esa perspectiva, ¿no? De hecho, esa información, esa forma de producir información se pone arriba. Y todo lo otro que existe, que resiste, queda abajo, sometido, ocultado, ¿no? Como marginalizado, básicamente. Entonces, ahí hay una dificultad enorme para nosotros, ¿no? Porque todo el tiempo se nos presenta como un presente continuo, como urgente, como último momento, como lo que sí hay que saber y lo que no, lo que está pasando. Y entonces ahí su temporalidad, que es instantánea, que es urgente, que es efímera, también produce subjetividades instantáneas, efímeras, frágiles, vulnerables, individualizadas, fragmentadas, atomizadas, ¿no? No podemos escapar de esa compresión. Y esa presión termina detonando. Bueno, hoy en día lo vemos con facilidad, o lo pensamos, lo sentimos en nuestras realidades con mucha facilidad. Es tal la explosión y la sobredimensión de la información o de las informaciones de arriba, es tanta la bajada, tanta la compresión, que muchas veces es proporcional a los desequilibrios en la salud mental, ¿no? Comunitaria, colectiva, individual, ¿no? Es una forma de romper los tiempos comunales, las agendas comunales, la autonomía, que sería el tiempo y el espacio construido colectivamente y en comunidad, determinando otro tipo de prioridades, otro tipo de urgencias, otro tipo de contenido, etcétera. Entonces, ahí me parece que sería súper sensible poder identificar, por un lado, la información y su esquema de dominación como parte del arriba o del mundo occidental moderno, y el sometimiento a un estado de presente permanente, ¿no? Que desintegra todo y lo convierte en objeto, a nosotros nos convierte en objetos inmediatos, y nos provoca infinita cantidad de desequilibrios. Y, por ejemplo, el kimun, ¿no? Que sería una forma muy distinta de intentar comprender cómo, qué se comparte, qué se pregunta, qué se quiere resolver desde este mismo territorio, pero girando en una cosmovisión que es la ancestral mapuche tehuelche, que es completamente distinta, ¿no? Y no solamente por estar en otro lugar de ese esquema de poder, siendo una cultura dominada, ¿no? Sino justamente corriéndose de esa dominación, generando formas propias, ¿no? Autónomas. Cuando digo propias, no de propiedad privada, sino aquerenciadas, ¿no? Como, entonces la información tradicional hoy en día es un arma de guerra. Es un arma de la guerra integral extensiva. Y es guerra contra todo lo que está vivo, contra todo lo que tiene vida, incluyendo la humanidad. Me sale también una expresión de el medio desinformémonos, ¿no? Nosotros, los pueblos, lo que compartimos no informa, sino que justamente desinforma, ¿no? Pero la desinformación, así entendida, promueve, expande y proyecta la vida. La información la convierte en objeto, la mata, la intenta neutralizar, la anula. Y entonces en esa mirada occidental dominante es un arma de guerra hoy. Se concibe como un dato, como algo objetivo, ¿no? Acumulable, transmisible, lineal. Se mide también en archivos, en bits, en volúmenes, y pareciera que cuanto más mejor, ¿no? Nos desbordan. Hoy en día, bueno, con esto de la posverdad y con el armar escenarios de mentiras que se imponen como verdades, bueno, también es mucho más evidente sentir pensarlo así. La información separa a la vida de toda experiencia vital, la convierte en objeto, la separa de las experiencias, la separa de los territorios, obviamente controla y domina. Es un ejercicio de corporaciones, es un ejercicio del mundo occidental moderno, de los estados, de los ejércitos, de comando unificado, de los algoritmos y de la propaganda. El kimun no es información. El kimun se construye en relación a los territorios, es un saber, es una transmisión, es una memoria viva transmitida desde la Mapu, desde ancestras y ancestros, de Punien, de Punehuen, ¿no? De la comunidad. Se comparte el kimun oralmente, en ceremonias, en Yatún, en Ipún, en el palín, no sé, en la vida cotidiana, ¿no? No construye archivos muertos de presente, sino fuerzas que circulan. Es todo el tiempo es dinámico, el kimun. Por eso no es información, ¿no? Al mismo tiempo, no todo kimun circula libremente, digámoslo así, entre comillas. Hay muchos saberes, hay conocimientos que tienen un lugar y un momento. Y esto es totalmente distinto a la idea moderna de información continua, información abierta, permanentemente descontextualizada. Y cuando se sitúa, también se hace desde lecturas que son muy totalizantes muchas veces, ¿no? Y fuera de ninguna responsabilidad. Bueno, el Kimun tiene roles y responsabilidades comunitarias, ¿no? Es parte de la reciprocidad que construye comunidad. Puede ser eso, un relato de origen, puede ser un relato con sugerencias y muchas preguntas para caminar preguntando, puede ser un consejo, puede ser un canto, ¿no? Implica cuidado a todo lo que existe, ¿no? Y compartirlo con mucho respeto, sin manipulaciones. Por eso sería imposible esta idea de la fake news, ¿no? Dentro de una cosmovisión de los pueblos del color de la tierra. Eso es precioso, precioso. Les compas zapatistas es la palabra verdadera, la palabra colectiva que circula siempre en asambleas, ¿no? Todo el tiempo la intersubjetividad, todo el tiempo el nosotres. Siempre como mínimo dos vidas que dialogan, ¿no? Nunca el yo, la individualidad. Todo el tiempo es memoria, es camino, y entonces ahí como todo el tiempo es una tensión entre las raíces y los horizontes que se caminan, ¿no? Y se teje entre quienes luchan comunitariamente. Circula distinto, no es lineal, siempre es espiralado, ¿no? Siempre es cíclico, pero no vuelve al mismo lugar del comienzo, porque el tiempo y el espacio están en expansión. Todavía somos productos del Big Bang, decía un compa hace poquito. Y siempre es abajo también, ¿no? No es vertical, no se impone, no baja línea, porque no está ni en un poder central ni está arriba. Entonces el Kimun, o la palabra verdadera, el conocimiento de los pueblos, nunca es información, por ende nunca es arma de guerra, ¿no? Por ende, entonces la comunicación en ese sentido es resistencia también, reexistir, ¿no? Es siempre una forma de continuar existiendo una y otra vez y convirtiendo la comunicación comunal, comunitaria, en el cuidado del territorio de lo que se narra. Es cuidar el territorio narrativo. Desde ese lugar, la flor de la palabra, dirían los compas, implica cuidar comunitariamente el territorio de vida que se narra. Es la memoria que se convierte en horizonte cuando se narra, ¿no? Y obviamente esto sin autonomía, sin principios de autonomía, sería imposible, ¿no? Qué paradoja eso. Son relatos vivos que tienen fuerza espiritual y política, ¿no? Territorial dentro de la Mapu, pero también la fuerza espiritual sobre todo, ¿no? Conecta distintas dimensiones la comunicación así entendida. Por eso no es información, ¿no? No abstrae, no corta, no racionaliza. No está en la acumulación su fortaleza, sino en la capacidad de sostener la vida. Es muy bonito eso de el territorio narrativo, ¿no? Muy, muy bello. Este vacío comprimido de la información y su agenda, en detrimento de conocimientos profundos, enraizados, que son eso, también horizontes, contra todas las formas del capital, del extractivismo, de las propagandas, de la guerra psicológica, de la fake news, de la posverdad. La información hegemónica no está en los medios hegemónicos. La información hegemónica es ese tejido de subjetividades que sostenemos colectivamente, transformado en cultura, que sostiene esa compresión de lo posible en detrimento de todo lo imposible, a lo que se arroja a todas las otras cosmovisiones, ¿no? Eso es el cuidado. No está en un solo lugar, atraviesa todas nuestras formas de relación. muchísimo a Pablo. Es como, wow, cuánto y cuán profundo y cómo requiere esfuerzo poder procesarlo, ¿no? Que me parece que es algo que también hay que tener en cuenta. Cuando te dan algo como ultra procesado y que en 2 minutos lo podés como incluir en vos versus alguien, y la otra vez me peleaba con vos por si era fácil o difícil algo, como que yo decía, bueno, hay que hacer el esfuerzo de que sea fácil, y ahora me voy a como a contradecir, ¿no? Hay veces que está bueno que algo sea como más complejo, porque te llama a un lugar de ser activo, no de que te permee y vos no sepas muy bien y empieces a repetir como un eslogan. No sé, o hay veces que yo veo poca tele, pero he visto y te dicen durante un día 80 veces lo mismo, ¿no? Y fácil y ultra procesado. Y me parece que te lleva a un lugar de puro repetidor. Bueno, yo le agradezco a Pablo porque me parece increíblemente fuerte y profundo y valiente por todos los lugares que se metió. Y nada, aprovechar para decir, Pablo hace un programa de Lo Conseguí Soñando, hermoso programa que retransmitimos por Alas los martes a las 16 horas, así que bueno, te invitamos a que lo escuches. Y también avisar, Unread es un medio que podés googlear y tiene una página y es increíble la cantidad de noticias que no vas a encontrar en otro lado, que vas a encontrar bien desde cada uno de los territorios. Así que también te invitamos. Y a Gioia, pensando todo en el bloque anterior, ¿no? Pero podés leer lo que produce en Revista Cítrica. Yo digo porque por ahí te gustó, te resultó interesante. Bueno, podés ir a, con esto de conocer las fuentes, podés ir a escuchar el laburo de estos cumpas. Nada, un montón trajo el cumpa, solo sumar que escuchamos Incomunicados, de Todos Tus Muertos, todo lo que comunica o transmite de otra manera también la música, lo que seríamos sin determinados musiqueros, ¿no? Lo que nos ha hecho pensar y elaborar también. Quedó re complicado con esto de cómo invitar a pensar y este tiempo activo. Porque me parece que muchas de las críticas que hacemos al nicho, al ecosistema de medios y digitales, a veces creemos que la manipulación es algo que surge rápidamente. Y yo siento que la gente, aunque esté retomada por las informaciones que circulan, no necesariamente eso la lleva a determinadas acciones, ¿no? Como que aún el plan más macabro de cómo manipularnos repitiendo 15 veces lo mismo no termina garantizando del todo los resultados. Hay algo del espectador emancipado, dice un tal Rancière, ¿no? Incluso el que está escuchando y lo está siendo bombardeado, supuestamente más tomado, nada, no necesariamente actúa o reproduce, por ahí la charla reproduce, ¿no? Pero no es que no descree, no es que está del todo convencido y muchas veces no actúa necesariamente en consecuencia, ¿no? No es que por saber qué cosas estuviste leyendo, por ejemplo, vas a saber qué vas a votar o cómo vas a actuar mañana con un vecino. Eso me parece que es interesante. Me parece que hay algo ahí que se nos escapa incluso para el análisis. Porque hay una lógica, bueno, aprendamos a manipular también, ¿no? Está esa ilusión. Ya que hay gente que sabe manipular, hagamos nuestro chat GPT, como es, de izquierda. PTS. Y hagamos otra cosa. Bueno, por más duranes barbas que nos volvamos, me parece que la cosa es más compleja. El sujeto resiste, decía un francés a mediados del siglo pasado. Y me encantó otra cosa de Pablo, esto de los flujos, ¿no? Como, por un lado, la construcción del saber se quiere como un flujo, a diferencia de la información, hoy tan tomados por data urgente y ya. Y algo del diario anterior y de la radio anterior tenía algo de flujo, me parece, también. Porque, digo esto, porque después se volvía para envolver los huevos y la radio te la perdías, ¿no? Hoy hay una cosa de acumulación, ¿no? Incluso el embarrando, digamos. Vos te lo perdiste, lo podés escuchar el domingo y si no, podés ir a... Y Lo Conseguí Soñando también, aunque él hace una oda de no acumular bytes, estamos subiendo todo el tiempo. Digo, hay algo que está pasando en esta transformación de la información y a su vez, para mí hay cosas re interesantes, ¿no? Pero debería pasarme varias vidas para poder seguir todas las cosas interesantes que están circulando todos los días. Igual me resuena, y quizás ahí te hago un link a vos, Pau, que entendés más de lo que voy a decir ahora, con esto de el grupo como sordina, ¿no? De lo que está alrededor, ¿no? Y que entre pares, entre nosotros, no es la comunicación lo que se da, sino es la lo que él llama incomunicación, pero que circulan otro tipo de informaciones, otro tipo de lenguaje y de discursos. Hay autores que plantean que la función principal de un grupo es como acallar todo lo existente para que pueda surgir algo nuevo, ¿no? Porque hay veces que si estamos todo el tiempo tomando lo que nos tiran, es muy difícil poder producir una otra cosa, ¿no? Y me parece que cuando habla de desinformarse, Pablo, algo de eso tiene. Bueno, por ahí nos tenemos que sacar un montón de cuestiones para poder recordar otras o crear. Y también me gusta esta idea de la información situada. Me parece que es re distinto, tiene otra materialidad. Y hay algo, voy a usar un ejemplo terrible, pero bueno, sépanme entender. Cuando viene una amiga, bueno, una amiga digo yo porque me pasa más con amigas, y te tira una terrible en el medio de una fiesta, y después por ahí se va, y vos te quedás como re angustiada y como hasta enojada, yo hasta, que tiendo al enojo, como hasta enojada, ¿no? Y como decir, che, pará, me re importa lo que te pasó, pero sentémonos, tomémonos un mate, te quiero poder agarrar de la mano, quiero que lloremos juntas. Bueno, algo así yo a veces siento con tanta mala noticia, ¿no? Digo, una cosa es que yo sepa qué está pasando en el territorio que yo habito, y esto no quiere decir que no pueda hacer nexos con otros territorios, ¿no? En este momento a mí me duele un montón lo que está pasando en Ecuador. Me duele y me alegra, ¿no? Las dos cosas. Y me siento re cerca, ¿no? Comentaba recién que ayer con una cumpa de Ecuador sentía que hablábamos como si estuviéramos en el mismo lugar, ¿no? Era tan parecida nuestra manera de leer y de pensar situaciones. Pero digo, ¿cuánto puedo hacer yo por territorios tan lejanos? Por ahí, de lo que está pasando acá, puedo hacer un montón y así colaborar con el otro territorio, ¿no? Porque tenemos un enemigo extremadamente global llamado capitalismo. Entonces me parece que poder frenar al capitalismo en la comarca es un golpe, un piedrazo, si querés, no digo que con eso vamos a derrocarlo, pero al genocidio en Palestina, estar todo el tiempo sometiéndome a imágenes de lo cruento del genocidio sin poder ir a acompañar, es algo que yo siento que termina como trayendo problemas de salud mental, como decía Pablo, ¿no? Hay algo ahí de descuidado. Y eso rebota también con lo que decía Gioia, ¿no? Del informado amargado, de la bomba permanente y de cómo conectar con una agenda de la esperanza que tiene que ver con lo que podemos hacer acá. Para pelearle un poco a Pablo, recuerdo una idea de Berbinsky y rescatar la idea de la información también. Berbinsky dice: hay información cuando decimos es aquello que quieren callar, que no quieren que circule, que nos estemos enterando, y lo otro es propaganda, dice el loco, ¿no? Para pensar, bueno, qué es lo que, cuál es nuestra tarea, ¿no? Y que también traían los compas de Unred con romper el cerco, ¿no? Que es otro eje que nos atraviesa con todos sus problemas. Nada, eso. Como con respecto a la información, hoy hubo una conferencia de prensa que me pareció súper valiosa, que dieron la gremial de abogados. La verdad que fue re loco, quizás porque estaba pensando en el programa lo que me pasó. O sea, la conferencia fue por la atrocidad que está pasando de nombrar como terroristas a un montón de lamien, entre ellos a la gente que habitaba la LOF. El Winkul LOF que es Mapu. Y que esto implicó que le cerraran cuentas, que le sacaran asignaciones, pensión, digamos, una avanzada y una utilización de medios específicos para seguir atacando por todos lados. Yo la información más o menos la barajaba, era algo que venía siguiendo. Sin embargo, digo, por ahí muy diferente a un porteño que estaba escuchando esa conferencia, me dio muchísima información porque fue un momento que me parece que fue de mucha construcción colectiva, de juntarse mucha gente diversa a discutir y a pensar y a dar sus opiniones. Y yo de lo que me informé era de eso. A ver qué están pensando tal agrupación, a ver qué, cómo se lo están planteando tal otro lado, a ver cómo se posicionan. Digo, qué loco que las distintas miradas nos lleve a distintas lecturas. Pero la verdad me emocionó que eso aconteciera, ¿no? Y por ahí pude escuchar a gente no tan parecida, volviendo al debate más temprano. Y tiene una chiquita, fue una conferencia de prensa para mí atípica y nutritiva en algún punto, porque creo que permitió construir un montón de lazos que por ahí sin esa conferencia no se podrían construir, ¿no? Porque estamos como en un momento re complejo en donde la fragmentación es lo que reina. Y que bueno, que la gremial haya podido hacer esto y que haya salido así como salió, me parece más que destacable, me parece muy, muy importante. Vamos a hacer el esfuerzo de pasarlo por alas, todavía no sabemos cuándo, hay que trabajarla un poquito, pero si no también la podés encontrar en YouTube. Hablando de esto, de la acumulación en las redes, podés escuchar. Nos llega Radio Participancia en forma de audio. Chiques, ¿cuántas veces habrán recibido una llamada de teléfono a mis padres en la antigüedad para decirle, su hijo está incomunicado? No peleen, michas. Y gracias a que estaba incomunicado, en libertad, entre rejas, pude volar fuera de esas cuatro paredes, mientras ellos creían que yo estaba ahí. Estaba por allí volando y volando por la ciudad, descubriendo y descubriendo, mientras ellos me tenían cuidado. Hermosas palabras y qué grande, ¿no? Hablábamos de que el sujeto resiste, ¿no? Ser libre entre cuatro rejas es un montón. Me quedo con la idea de la sordera del grupo de afinidad, para no decirle el nicho de amigos, y cómo desde esa sordera a veces se nos posibilita, si no salimos prepotentes de ella, la posibilidad de entrar en conversación con toda esa diferencia. Y no nos queremos ir sin hablar de lo que está pasando en Ecuador con respecto a la comunicación. Sabemos que cerraron el único canal comunitario de medio alternativo en estos días. Y hoy se suman más cierres de radios, ¿no? Una radio comunitaria, ahí voy a ver si encuentro el nombre, una radio comunitaria indígena también, de Ibarbura, que es justamente la provincia donde más represión está habiendo y donde más resistencia está habiendo, pero bueno, también se están sumando al paro desde otras localidades, ¿no? Como ahí apoyando las acciones de Ibarbura. Bien, toda nuestra solidaridad, y yo odio pensar que nuestra importancia nos la da el enemigo y que entonces, bueno, eso es importante nuestro trabajo porque nos cierran las puertas, pero bueno, me parece que cumplen una función muy particular los medios comunitarios en el medio de la revuelta. No sé, recuerdo lo que pasó en Jujuy. Hace unos años también en el medio de la revuelta jujeña, donde al primer lugar que fueron las radios comunitarias. Así que bueno, si en algún momento nos ponemos revoltosos acá en la comarca, acuérdense de venir a ayudarnos, porque suponemos que vendrán por nosotros. Y una cosa cortita, me parece que las redes comunitarias, y eso se está viendo con el cadenazo que se está tratando de armar siempre en relación a lo que pasa con Ecuador y Perú, no solamente logra romper el cerco, sino que además da voz a muchas personas que de otra manera no tendrían ninguna voz en los medios tradicionales hegemónicos. Y me parece que eso es lo que realmente molesta al poder, ¿no? Como la voz de los de abajo y las de abajo muchas veces llega más fuerte y con más contundencia que la de, por ahí, algún dirigente que está muy acostumbrado a las mesas y a los cafés. Nos quedamos con 20 mil millones de cosas para hablar. La sensación de, uy, esto recién empezaba. Creo que es un tema que nos llega, porque bueno, estamos en una radio, no somos periodistas, pero nos animamos al micrófono a producir cuestiones y nada, las ganas de mostrar